Macarena y sus murallas son recuerdo de Sevilla, con su Virgen la Esperanza, que algo de maravilla. Si vas a Sevilla, no debes de ir a ver a esa reina que habita en Sahín. Porque esa Virgen morena que veneramos allí te consolará las penas, te consolará las penas y te ayudará a vivir. Si viene tu caminante buscando a una madre buena, ponta a los pies de la Virgen, ponta a los pies de la Virgen de la Virgen Macarena. Mare de mi alma, qué suerte la mía, ya me ha otorgado la Virgen Morena lo que yo quería. Amaré de mi alma que suena